transmitidas a través del oído medio por unos huesos vivos. Estos son los únicos huesos que dejan. Registran las frecuencias más altas, son las primeras en caer.